te ha olvidado. Por los problemas y circunstancias en las que estás, todo parece que no hay respuesta y te estás hundiendo. Pero el Señor, la victoria a su tiempo.